Bueno, en el día de ayer convocamos a una conferencia de prensa a los concejales de la oposición, de los bloques opositores, más la concejal del oficialismo, Analia Marcos, de la Alianza Juntos por la Calera, para contarle a la sociedad cuál es la situación actual y cuáles son las acciones que hemos llevado adelante ante el conflicto interno que estamos atravesando en el Consejo Deliberante, luego de que en la sesión preparatoria quisieran imponer las autoridades desde el bloque oficialista. Como ustedes saben, el 23 de febrero fuimos convocados a sesión preparatoria con una orden del día donde la finalidad es ratificar o rectificar los cargos del Consejo en presidencia, vicepresidencia primera, vicepresidencia segunda, secretaría, prosecretaría y presidencias de bloques. Como ustedes saben y les ha llegado toda la información, y si no, así pongo a disposición el video de la sesión preparatoria y la orden del día con los mails oficiales por los cuales fuimos citados. La presidenta provisoria en ese momento, Sofía Fernández Montero, tomó la decisión, ella, de autoproclamarse y ratificarse en el cargo de presidenta, sin llamar a votación los puntos número 2, 3, 4, 5 y 6 de la orden del día. Y bueno, y abandonó la sesión preparatoria. Ante este conflicto, nosotros lo que decidimos hacer fue, primero, intentar generar diálogo por los canales de WhatsApp, vía mail, y bueno, al no tener respuesta, en función de eso, decidimos, por supuesto, ir por los vías legales correspondientes. La ley es muy clara al respecto. En primer lugar, lo que ocurrió fue un atropello a la institución, violando el artículo 4 del reglamento interno, donde establece las sesiones preparatorias, la finalidad, y el artículo 20 de la Constitución Provincial, de la Ley Orgánica 8102, en el artículo 20, donde expresa textualmente que los consejos deliberantes deben reunirse 10 días previos al inicio de la apertura de sesiones para ratificar o rectificar los cargos que los van a regir durante ese periodo anual. Una vez que pasa un tiempo prudencial, acudimos a la justicia, y donde en el artículo 128, repito, en el artículo 128 de la Constitución Provincial, en la Ley Orgánica 8102, ante los conflictos, expresa que la municipalidad, o cuando tiene un conflicto con otro municipio, o los poderes cuando tienen conflictos o intereses encontrados, donde no lo pueden resolver, quien debe resolver es el Tribunal Superior de Justicia. Y una vez que se notifica el tribunal, deben cesar las actividades hasta en tanto tenga una resolución. La ley indica que son 5 días hábiles para citar a las partes y recabar toda la información, 5 días hábiles siguientes para citar a los actores involucrados, y 10 días hábiles restantes para dictaminar. Si considera necesario recabar más información, 10 días más, lo cual nos da un aproximado de 40 días para tener una resolución ante este conflicto, que, como vuelvo a decirte, quien debe resolver el Tribunal Superior de Justicia. Nosotros lo que hemos hecho fue la presentación. Primero, las denuncias penales correspondientes por incumplimiento de funcionario público, que probablemente en estos días tengamos novedades, y la presentación con toda la información y todas las pruebas en el Tribunal Superior de Justicia, que es quien debe resolver este conflicto. Son las acciones que hemos hecho. para intentar dar luz y aclarar esta situación que estamos viviendo en la calera.